Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club, esta vez con el Gran Premio de Monza de Superbikes. Un gran premio atípico, pasado por agua y que no se disputó en su totalidad. La primera manga de este gran premio tuvo que ser suspendida a las dos vueltas por la lluvia y no pudo ser reanudada debido a una gran tormenta. La que sí se disputó fue la segunda manga, pero tampoco se disputó completa. Tuvo que ser parada cuando solo se había disputado la mitad de la carrera por otra tromba de agua. Esta segunda manga la ganó Tom Sykes, seguido de Leon Haslam y Eugene Laverty en tercera posición. Max Biaggi fue quinto y el español Carlo Checa fue séptimo. Al no disputarse el gran premio completo, solo se repartieron la mitad de los puntos, con lo cual el Mundial de Superbikes tras la cuarta prueba está así. Primero Max Biaggi, 97,5 puntos. Segundo Carlos Checa, 95,5 puntos. Tercero Tom Sykes, 91,5 puntos. Cuarto Marco Melandri, 72,5 puntos. Y quinto Jonathan Rea, 70 puntos. Hasta aquí el Paddock Club de hoy. El próximo programa lo dedicaremos al Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. Un saludo.